mucho saber, pues eso, si llevamos rebequita o vamos ya tirando de chaquetita ya más intensa. Mira, tenemos 21 grados, que no está nada mal en Huelva y en Sevilla, 20 grados en Cádiz y Córdoba, 19 en Málaga, 14 grados en Jaén, 15 en Granada, 19 grados en Almería. El tráfico también le echamos un vistacito para que si vas a pasar por estos lugares te lo tomes con mucha calma. Tenemos tráfico intenso en la S30 en Sevilla, del kilómetro 2 al 0 y del 9 al 15. En Málaga, en la M20 hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. En la A7 en Fuengirola, desde el kilómetro 1012 al 1015 en Las Lagunas. También el A7 en Andalucía hasta Cádiz, o hacia Cádiz, mejor expresado, desde el kilómetro 1050 al 1052. Y en la MA20 en Churriana, desde el kilómetro 3 al 4 hacia Málaga Norte. Estos son los puntos de tráfico intenso a las 7 y 5 minutos según la DGT. Preguntamos aquí en Canal Fiesta Radio, después de habernos marcado ese pedazo de número 1 que tenemos esta semana con Antoñito Molina. Lo dicho, nos quedamos juntos si tú quieres hasta las 9 con Fórmula Fiesta, y a partir de esa hora nos adentramos en la historia de la música y en los éxitos que nos han venido acompañando durante los años gustosos de nuestra vida, porque solo recordamos las cosas buenas, lo demás es mejor olvidarlo, ¿verdad que sí? Nos vamos a traer buenas experiencias, efemérides, historia de la música, curiosidades y todo eso a partir de las 9 de la noche. Estás más que invitado, más que invitada. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía.

de pecadores, echando la partida, calmando los dolores con pura adrenalina. La noche trae verdades y hoy yo ya no quiero que nadie me llore, ni echar de menos lo que no ha ocurrido, que ya está bien de mendigar amores y que me digan lo que está prohibido. Yo solo quiero que decisión más complicada, que es ponerte en marcha, hacer cosas, salir y mirar siempre hacia adelante. Que nadie me llore, un canto vitalista de Funambulista, que nos gusta muchísimo, y la da Love You. 7:37 minutos. También hay veces que hay que decir chao, adiós. Cuesta, tampoco es fácil, ¿eh? ¿Hay algo fácil? Pues escuchar a Laura Pausini, eso sí lo es. Buscaré quizás algo.

menos confesarme por qué vienes. ¿Qué haces en mis sueños esta noche? Si sé que no me quieres, si sentía que no era ya imposible olvidarte. Y al fin te iba arrancando de mi vida. Y vuelves a estar. Es que viniste ya bastante a mi vida, a mis noches, a mis dudas y a destrozar mi mundo en un instante. ¿Qué haces en mis sueños sonriendo si nuestra historia ya es irreparable? ¿A qué juegas conmigo a estas horas sabiendo que no quiero despertarme? Y vuelves a estar hoy conmigo, igual que tus viejas promesas. Y vuelvo a enredarme en tus hilos, y vuelvo a perder la cabeza. Y vuelves a estar aquí mismo, tan cierto como una mentira. Y vuelvo a abrazar espejismos, y vuelvo a morir de tu herida. ¿No será que no asimilas que olvidé todos esos besos que me diste alguna vez? Confiesa, ¿no será que no te basta con romper y necesitas verme otra vez a tus pies? ¿Qué haces en mis sueños una noche más? Que yo no puedo vivir. ¿Qué haces en mis sueños una noche más? Si yo no tengo tus besos. ¿Qué haces en mis sueños una noche más? Que yo no puedo. Desde Albox, Ángel Capel. ¿Qué haces en mis sueños? Que te paseas en mis sueños por las noches, ¿eh? ¿Será que yo me acuerdo mucho de ti? Bueno, lo que me gustaría que supieras es que aquí se está muy a gusto contigo. Dicen que aquí el mundo no se acaba, pero esto solo acaba de empezar. Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto y no sé cómo arreglar. Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés. Es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras que tus ganas siempre ganan, que ser valiente no se trata de querer, es dar un paso cada día, aunque sea de puntillas. Y que pase lo que tenga que pasar. Hoy me levanto sin ninguna prisa, que muchas cosas pueden esperar. Vamos a llegar, ya llegó el momento de estar bien. cuando la vida se te pone del revés. Es un golpe sin aviso, que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras de lo que vale la vida, pisa fuerte, fuerte, fuerte. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperar en secreto a que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa se hizo. Tengo miedo de no saber. Fiesta Radio. ¿Dónde mejor? 8:02. Vamos a ver cómo están las temperaturas hasta ahora. 21 grados en Huelva, 20 grados en Cádiz y Córdoba, 18 en Sevilla, 19 en Málaga, 14 grados en Jaén, 15 en Granada y 18 en Almería. Las carreteras, según la DGT, tráfico intenso en la A7 a la altura de Las Lagunas, del kilómetro 122 al 120, y también en la A7 en Málaga hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. En Málaga, MA20 desde el kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte. Estos son los puntos donde hay más tráfico a esta hora, 8:03 minutos. Seguimos con nuestra fórmula fiesta para que tú disfrutes de una tarde noche del martes 12 de noviembre sensacional. Canal Fiesta con Carmen Benítez. ¿Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte, sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo? ¿Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor, mi más soñado paisaje, tu ropa interior derrama el cielo de ti, mojando el día mejor, mucho mejor? ¿Será que somos una gota de mar que además quiso probar ser el aire? Una palabra pretendiendo rimar. ¿Será que lejos de aquí hay algo mejor? El desarme de unas manos lentas hoy en sol nacerá. El verso que prometí se precipita en tu voz. Sentí cambiar tu mirada, mudar tu color infinitivo de mí. Se agota nuestro reloj, nuestro reloj. ¿Será que somos una gota de mar que además quiso contarse verdades? Solo mitades intentando encontrar. Lentas hoy el sol nacerá por ti y yo. Será que lejos de aquí despierta el calor, repitiendo aquel fugar de estrellas que llovió cuando llenó. Que somos un acorde de más que al sonar se despidió. Nosotros no. Como quisiera decir que el sueño no terminó. Canal Fiesta con Carmen Benítez. La radio musical de Andalucía. Tengo todo mirando, como yo que hablo. De igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterré en pijama. La novia me aburre. La novia me aburre. Y no puedo morirme. Vienen cosas grandes. No puedo olvidarme. No quiero fallarme. Solo me queda rir. Y esta noche se sale una corona de espina. Como Andrés Scott para la canción. Ay, en la cumbia de la novia.

ración musical de Andalucía. Foto perfecta, tú y yo siempre juntos. Despreocupados, sin miedo a pensar que llegaríamos hasta este punto, donde por malo o por suerte ya no hay marcha atrás. Te fuiste y me dejaste aquí sin poder sacarte de mi memoria. Que yo te ofrecí en tus peores días. Mira que todos me hablaron de lo que hacías. Y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha atrás. No, y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha atrás de mi memoria. De mi vida, porque tienes un espacio aquí, en mi corazón, en el tuyo, Enrique Iglesias y Ana Mena. Hey, dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva. Se fue el invierno y tu voz quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Lo sé muy bien, sé que nada. quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color, donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar, donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira. Con Rosalén susurrándote al oído la felicidad, que así se llama esta canción en la que se encontraron los Búsquido, y así dejándonos digamos su definición particular de felicidad contrastando con la que tú tengas. Disfruta de tu canal fiesta. La felicidad me está enseñando que hoy no soy feliz, porque es que cuando estás aquí, me quiero ir. Y la tranquilidad susurra que no me fíe de ti, porque en cualquier momento me entra el lamento y te vas de mí. ¿Y si te miro? ¿Y si te siento? Quien grita en mis oídos que siempre estarás, haga lo que haga, siempre arrodillada enfrente de mí. La objetividad de usted. con Carmen Benítez. En cada fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. No es que lo dé por perdido, la historia contigo no quiere segunda parte. No es segunda parte. Y a veces me olvido del riesgo de ser tan cobardes, de ser tan cobardes. Como siempre llegas tarde, y esta vez te equivocaste. Yo fui tan de esperar y tú nunca quisiste quedarte. Pero cuanto más que ya sabes que en pocos días pues seguramente tengamos lluvias en Andalucía, así que vamos a aprovechar pues estos días soleados de otoño que sientan de maravilla. Y este océano de sol que llega en formato de música en una de las voces más importantes del pop español de todos los tiempos, Antonio Vega, nos dejaba este sol que brilla a las 8:35 de la tarde y eso es todo un privilegio. Brilla aquí para ti, en Canal Fiesta. Océano de sol, por ti alcé la voz, sin dónde ni con quién, sin luego ni también. Buceo en la razón, estrella de carbón, dejo la orilla una raya. Tu edad, madura juventud, hoy cerca del hogar, ayer a un año luz, era un planeta azul, eran seis norte y sur, tan cierto, tan veloz como el azul. Sueños de un millón.

mayo. No pienso nada. No siento nada. Así de contundente. Se presenta y no nos pasa inadvertido, por supuesto. 11 minutos serán las 9 de la noche. Seguimos haciendo incursión en la música. Canal Fiesta. Gracias, chirinos. Que no pasen 4 años. Hasta la próxima. Carmen Benítez en Canal Fiesta. No, no tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no.

Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez. Encantada de estar contigo una hora más hasta las 10 de la noche aquí en Canal Fiesta Radio en este martes 12 de noviembre de 2024. Ya sabes que a esta hora pues, nos traemos un montón de éxitos de la música internacional, de la música nacional también. Te contamos cosas que pasaron tal día como hoy, noticias, curiosidades y disfrutamos de ritmos muy conocidos. ¿Te vienes conmigo de aventura? Pues estás invitado o invitada. Vamos con este grupo de Suecia que comenzó su singladura musical en el 92, que lanzan recopilatorio en este 2024 y en el que se incluye, por ejemplo, un éxito como este, My Favorite Game, con The Cardigans. Comenzamos esta nueva hora juntos aquí en Canal Fiesta Radio. My Favorite Game. De noviembre, en el año 1945, nacía en Canadá el cantante Neil Young, que es una de las grandes leyendas de la historia del rock de todos los tiempos. En California, fue en el año 1966 cuando se unió a una banda llamada Buffalo Springfield, y esta asociación pues lo llevó a triunfar. Además, con ese toque de folk, siempre de rock psicodélico, con un éxito que vamos a escuchar a continuación. Luego pues llegaría el momento en el que Neil Young inició su carrera en solitario, muy exitoso, y también colaboraba con otra banda muy conocida, con ese toque también de folk, llamada Crosby, Stills y Nash. Bueno, como lo prometido es deuda y no duda, vamos a escuchar un gran, gran éxito que tuvo Buffalo Springfield y que vas a recordar de seguro gracias a que fue la banda sonora de un spot publicitario. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Por si sirve de algo, así se llamaba esa canción, un éxito de Buffalo Springfield, que como ya te contaba, fue uno de los máximos éxitos de Neil Young. 9:07, seguimos con cosas que pasaron tal día como hoy. Corría el año 1976, un 12 de noviembre salía un single de Queen que se llamaba Somebody to Love, en el disco A Day at the Races. Somebody to love. George Michael presentaba esta canción diciendo: es una de mis favoritas. Y ensayó y ensayó y dio el alma en esta canción, también dedicada a su pareja, que en aquel momento pues también se había quejado por el SIDA y se le iba yendo, ¿no? Era un homenaje a Freddie Mercury. Un homenaje que organizaron el resto de componentes de Queen para concienciar sobre la existencia del SIDA, que se fue transmitido por radio y televisión en 76 países, con una audiencia de unos 500 millones de personas. Recaudaron 20 millones de libras destinadas a concienciar a la gente sobre la existencia del SIDA. Fueron Metallica, Guns N' Roses, Scream, Baby Bowie, Elton John, Def Leppard, Liza Minnelli, Robert Plant, George Michael, con una actuación maravillosa, maravillosa. Y este Somebody to Love en directo, increíble. Esto es Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. Disco homónimo con esta canción, Like a Virgin, cumple 40 años. 12 de noviembre de 1984 salía a la venta este álbum en el que se fusionaban pop, dance y una mezcla de estilos que iba muy acorde pues con lo que se bailaba y se disfrutaba en la década de los 80. Las letras pues tocaban temas como el amor, el feminismo y la sexualidad, presentando a esta chica vestida con un traje de novia, Madonna, que además, pues bueno, se llamaba Madonna, con lo polémica que era y que le encantaba, ¿no?, tener ese puntito, y le sigue encantando, de escándalo, superestrella, a raíz de este disco que fue producido por Nile Rodgers y el que le dio su toque de Rey Midas, ese sonido de chic, esa base acústica, es él. Imagen atrevida, controvertida, que siempre ha sido pues un sello, ¿no?, identificativo de esta artista, que te puede gustar, te puede no gustar, pero es incontestable. Madonna esta noche llega también a Canal Fiesta Radio con el disco Like a Virgin, que no solo nos regaló este éxito, sino muchos más. Vamos con otro de los super éxitos que tuvo el disco Like a Virgin de Madonna, cumpliendo hoy sus 40 años. Some boys kiss me. videoclip un tanto distópico que acompañaba a estos chicos salvajes, Wild Boys. El 12 de noviembre de 1984 también cumple 40 años el disco Arena de Duran Duran. El álbum capturaba su gira mundial, Sing Blue Silver, disco que fue grabado en varios conciertos en Oakland, California, Birmingham. Y bueno, y es que eran realmente buenos en directo con canciones, pues eso, como este Wild Boys, que esta era una canción de estudio que se incluía en ese disco que cumple 40 años. Y como nos gusta mucho la banda de Simon Le Bon, Don Taylor, Nick Rhodes, vamos a quedarnos con ellos y con una incursión que hicieron en una banda sonora original, que como siempre te digo, pues una de las cosas que caracteriza la saga de James Bond es lo cuidadas que son las canciones que ponen banda sonora a sus películas. Roger Moore, fantástico, con Grace Jones protagonizaban Panorama para matar, A View to a Kill, y la banda sonora original, fantástica, corría de la mano de Duran Duran. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. En Canal Fiesta. Lover, I'm on the street. Wanna go 1988 llegaba al número uno en Estados Unidos el disco Rattle and Hum de YouTube. Impresionante con este desire, este deseo, flor de piel, aquí en Canal Fiesta Radio. También tal día como hoy, el 12 de noviembre de 2012, salía un recopilatorio en directo de los Rolling Stones que se llamaba Pero como yo me concedo ciertas licencias poéticas, me voy a traer una canción de Rolling Stones incluida en su disco del 98, Bridges to Babylon, que me gusta mucho porque es que los Rolling Stones son atemporales, ¿eh? Son fantásticos, siempre tienen algo que decir, algo provocador, como nunca un santo de mí, Saint of me. Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yes. I said, yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. Yeah. No, no, vamos a hacer un santo de Mick Jagger. Pero tiene que ser interesantísimo. Un hombre con un carisma natural de que todo el mundo habla. Y que, bueno, solo hay que ver sus directos. Es impresionante. Rolling Stones han pasado esta noche por aquí por Canal Fiesta Radio. Qué buena visita. Canal Fiesta Radio. A lo mejor preparando tu cena o en camino a casa, o a lo mejor también despejándote un poco, tomando el aire con Canal Fiesta muy cerquita de tus orejitas, pero también de tu corazón, ponderando un poco lo que son las cosas de la vida, del día a día, las cosas sencillas, poniendo en valor algunas tus prioridades, sobre todo poniéndote en valor siempre tú. Y con esta canción va a poner banda sonora a este momento impresionante, las cosas de la vida. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Ayer, si ya te sé. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero cosas de la vida cantadas por Eros Ramazzotti, que ha formado parte de nuestra vida. Siempre ha estado ahí con su voz, con sus canciones en español. Y Tina Turner poniendo esa pasión. Ya ves, 9:39 de la noche. Ellos llegaron con una fuerza impresionante y se dieron a conocer en el año 89, este grupo de Londres, Reino Unido, llamado Sweat. Sonido súper salvaje de este cuarteto que lanzó su primer disco Sweat con Animal Nitrate. Así se llama esta canción, que trae muchos, muchos, muchos recuerdos y que parece mentira que ya han pasado 31 años. Pues así es. El tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Canciones que se quedan con nosotros para siempre, es un privilegio que podemos disfrutar cada noche de lunes a viernes de 9 a 10 aquí en Canal Fiesta Radio. Te esperaré en el límite del bien y del mal. oscuridad. La fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, en el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal. Es curioso que esta canción se la conocen varias generaciones y te sabes la letra de lado a lado, vamos. Esta banda que cumple 40 años también, hoy estamos pues eso, con cumpleaños, cuatro décadas en activo y siguen rulando. La banda de Javier Andreu con ese toque de country rock que tiene La Frontera. Mira, hay otra banda también española con 40 años desde que se formaron en 1984. Vamos a celebrarlo con Nunca Ando. Son dos tierras. Y vamos a quedarnos también con otro éxito que seguro que nos afina un poquito la nostalgia. No digas más, no digas más. We'll be right back. antes de que te vayas. Wake me up before you go. Ya sé, esta noche me he marcado un doblete con Josh Michael. Y es que nos gusta mucho Josh Michael. Con Wham, con Andrew Whitley. Y con esta canción llena de energía y de alegría que sienta muy bien para este martes, inicio de semana. Con un mensaje ahora muy importante. Si tú quieres a alguien de verdad, si lo amas, lo tienes que amar. Que amar completa libertad, no hay otra forma, ¿eh? No hay ataduras. De Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Pues nada, lanzo ahí un saludo a Málaga. A ver qué tal están mis compis de hoy. Nos salimos del fiesta. Un poco preocupados, la verdad. ¿Con el tema de la lluvia o...? Bueno, sí, acaban de subir a roja, acaban de anunciar la Junta de Andalucía que se suspenden las clases en Málaga en toda la provincia excepto Ronda. Y acaban de subir también alerta roja a Antequera. O sea que cuidadito mañana, ¿eh? A todos. Mucho cuidado. Los que... Y esta madrugada, ¿eh? Sí, esta madrugada también. Todo empieza alrededor de las 3, parece ser, de esta madrugada. nosotros cuando acabamos el programa... Eso te iba a preguntar. Eso te quería preguntar. Como el lute delante de la poli con los coches. Vamos a coger nuestra barca y... Así que nada. Pues eso, cuidaos mucho y a todos los amigos de Málaga, mucha atención, por favor, y estar muy pendientes pues, de esas alertas y esos avisos de por lluvia mañana. Claro, y sobre todo no intentemos minimizar las cosas. Si hay alarma, si hay una alerta roja, no te vuelvas loco e intentes llegar al trabajo. No es necesario, o ¿sabes? Porque te quedas en casa, que no pasa nada por perder media mañana o una mañana y no tener una situación bastante más chunga. Bueno, vamos pues a sí, ver. Pues hay que priorizar, sobre todo la claro, salud. Por supuesto. De uno mismo y de la gente que quieres, está claro. Y si sobre todo si los que saben de esto te dicen alerta roja, no te están diciendo alerta verde, es roja, rojo malo, rojo caca. Pues eso. Este es que no se toma en serio ni esto. Yo no, hombre, si no, me lo tomo. Hombre, lo está explicando, ponerme... pero para todos los públicos, para todas las edades, lo entiende todo el mundo. Desde un bebé con un año lo está entendiendo también. No sé pues eso, rojo caca. Yo intento poner mi voz de locutor serio, pero este tío se la carga. A mí me entra la risa, yo lo siento, pero es que me da siempre la risa. No, pero bueno, que ya está todo el mundo avisado, gracias a Dios se ha hecho un buen protocolo. Y ajá, todo el mundo está avisado y alerta. Vamos, aquí el que no se haya enterado en Málaga que mañana hay alerta roja y que hay que quedarse en casita, es que ya es una cosa ya de no vivir en este mundo. Vamos, o sea que está todo el mundo avisado, los colegios se han suspendido y luego ya veremos lo que pasa. Pues ¿vale? Pues eso, mucha suerte, mucho ánimo y esta noche a escuchar hoy nos salimos del fiesta y a enterarse de todas estas bueno, cosas. Bueno, vamos a pasar un ratito agradable. Agradable, un besito. Adiós. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Que estimular el paladar hace que tengamos antojos continuamente. Al final tenemos que buscar un equilibrio entre disfrutar de esta salsa y la sencillez también de saborear los alimentos naturales, ¿vale? Vale, pero ¿por qué tú lo dices? Cosas que uno nunca las entiende. Tocino. Tocino. El sitio.